Celebramos con toda la Iglesia hoy la jornada de oración por el cuidado de la creación. Digamos, de algún modo resaltada en esa encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Vamos a tomar para ilustrar esta oración por la creación, esta ubicación de la creación en la cual nosotros también estamos inmersos, el Salmo que cantábamos. Dios crea, dice el Salmo, todas las cosas, expresa esa idea, ¿no es cierto? Como dice el Génesis, y vio Dios que era bueno. La creación sale de las manos de Dios como una hermosa sinfonía. No es exactamente lo que nosotros estamos escuchando en la actualidad, ¿cierto? La creación no salió exactamente así de las manos de Dios. En la actualidad nos estamos escondiendo de un virus, y a veces salen de nuestro corazón cosas malas y, bueno, a veces está desordenado, ¿no?, la creación. No salió así de las manos de Dios, porque salió la creación perfecta a su modo, sin el dolor, sin la muerte, sin el pecado. Y luego viene el pecado original, en el cual se rompe esa triple armonía que había del hombre, el hombre considerado como naturaleza humana, ¿no?, Adán y Eva con Dios. Esa armonía se rompe y el hombre empieza a adorar los ídolos, las cosas creadas por él. La armonía del hombre con la creación, es decir, con su prójimo y con la creación, en la cual el hombre se vuelve un depredador a veces de la naturaleza creada, y la armonía del hombre consigo mismo, en la cual a veces no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos, y nuestra inteligencia se nubla y nos enseña como verdadero algo que no es verdadero, etcétera. Ese desorden, por eso la creación entera está en ese proceso y nosotros en ella, en ese proceso de conversión constante, hasta que venga Jesús por segunda vez y se glorifique todo, se transforme todo. Entonces Dios creó la creación como algo bueno y, bueno, luego, como decíamos, viene ese desorden, ¿no?, de la naturaleza humana, por la cual el hombre tiene que convertirse, y junto con ella la creación. ¿Y cuál es la actitud fundamental en esta frente a la creación y como parte de la creación? Dice el Salmo, que todas tus obras te den gracias, Señor. O sea, la primera actitud frente a la creación y nosotros dentro de ella es la acción de gracias. La acción de gracias porque la creación es un don, es un regalo. Cuando era chico decía, ¿qué se dice cuando regalaban algo? Gracias. ¿Qué se dice? Gracias. Es un regalo que Dios nos haya dado la naturaleza, el sol, las estrellas, que nos ha dado nuestra alma, nuestra inteligencia, voluntad, nuestro cuerpo. Son un regalo de Dios, nadie se lo dio a sí mismo a eso. Esos son un regalo de Dios. Ellos, los zapatos, la ropa, puede ser un regalo de otra persona, pero la naturaleza que tenemos, lo esencial, es un regalo de Dios, que vino también a veces a través de la mediación de nuestros padres. Pero la actitud fundamental es la acción de gracias. Y para dar gracias hay que reconocer que eso que uno posee, de algún modo que uno tiene, no lo tiene como algo propio, sino que es un don, ¿no? Es un regalo. Cuando uno se apropia de algo, se vuelve propietario de algo, entonces ahí ya se rompe esa relación con el que se lo regaló a uno. Yo recuerdo, había una propaganda hace muchos años, ¿no?, que de un banco que daba créditos, y haciendo dueño, decía la propaganda. Entonces apareció un hombre tocando el piano, un piano de cola bajo la lluvia, y decía, él es dueño, entonces es dueño del piano, así que puede hacer lo que quiera. Después aparecía otro rompiendo todos los muebles de un departamento, porque decía, él es dueño, porque vieron que el que alquila no puede hacer un cambio estructural en el edificio porque no es dueño. Y ahí está la trampa, ¿no? Ahí se rompe esa armonía de la creación cuando uno la desgaja de su verdadero dueño y se vuelve uno propietario de la creación. No es lo mismo decir el posesivo mis zapatos y decirlo en el mismo sentido decir mi cuerpo. No es lo mismo. Mis zapatos pueden ser míos, yo los tiro, los uso como quiero, pero mi cuerpo no es una propiedad como mis zapatos. Es un don, es un regalo que hay que cuidar. Por eso, cuando las personas, cuando uno saca a Dios, ¿no? Y eso lo dice también el Papa en la Laudato Si, la creación está en relación a Dios. Cuando uno saca a Dios, entonces uno se vuelve el dueño de la creación. Y ahí es cuando empieza a usar las cosas mal o desproporcionar las cosas. Entonces, lo primero es la acción de gracias. Y lo segundo es esa responsabilidad que tenemos de haber recibido ese regalo y de poder compartirlo de algún modo que nos haga bien a nosotros, que le haga bien a nuestro prójimo y que sea para la alabanza de Dios, ese regalo que Dios nos da. Vieron cuando, al menos antes, cuando era el Día del Padre, ¿no es cierto?, la madre le pedía plata al padre, compraba un regalo, se lo daba al hijo y el hijo se lo regalaba al padre, ¿no? Es el ciclo del agua. Y uno dice, ¿qué le agrega? Aparte que los hombres somos medio complicados para comprar cosas, aparte de eso, y le agrega la acción de gracias. Cuando nosotros le ofrecemos a Dios nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros bienes, la naturaleza, ¿qué le agregamos si viene de Dios? Le agrega nuestra acción de gracias. Por eso ahora la misa sintetiza exactamente eso, sobre todo el momento del ofertorio. La misa es justamente la acción de gracias. Digamos, el sacerdote reza cuando ofrece el pan y el vino, símbolos de toda la creación inanimada, y nosotros poniéndole voz a esa creación inanimada, fruto de la tierra del trabajo de los hombres, lo ofrecemos a Dios, el ofertorio, para que Él los transforme y se vuelva para nuestro bien, para bien nuestro, para alabanza de Dios y para bien de nuestro prójimo. Dios quiera entonces que siempre tengamos frente a lo que Dios nos da, que siempre es mucho, porque los regalos son inmerecidos, no nos podemos quejar por los regalos, ¿no? Al contrario, tenemos que dar gracias. Siempre hay regalos de parte de Dios, la vida misma es un don, es un regalo. Bueno, que brote en nosotros esa acción de gracias y ese servirnos de ella, ¿no? Como instrumentos para alabanza de Dios, para cumplir nuestra misión, para bien nuestro y de nuestro prójimo. Que la Virgen nos conceda entonces esa gracia.